gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles? ¿Qué harías? Obvio. Privatizarla, obviamente. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. We rock you. ¿Qué parís? El 22 de noviembre, vota a conciencia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.